And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. He just walked away. And I just watched you. Buenos días. Bienvenidos a la Caja Diáfana. Y sí, hoy es uno de esos domingos en los que estamos. Además, yo creo que venimos a amenizar ese maravilloso día de lluvia asturiana que algunos echábamos de menos, ¿no? Un poco este paisaje nuestro es gracias a esa maravillosa lluvia. Así que estamos encantados porque además venimos en una compañía fantástica. Yo ya tengo unas ganas enormes que nuestro invitado nos cuente un montonazo de cosas. Pero voy a aprovechar primero a saludar a los compis. Y entonces primero vamos a saludar a Eva. Un momentito. Ya te echaba de menos. Sí, ya te echábamos mucho de menos. Porque bueno, entre unas cosas y otras, yo sé que el tema de las agendas está difícil. Así que estamos encantados de tenerte, Eva. Gracias, y encantada también. Muy bien. Y también tenemos a Jorge, que hoy está también en su salsa porque el tema le interesa muchísimo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, aquí andamos. Muy bien, disfrutando de la lluvia. Disfrutando de la lluvia. Y también tenemos, porque hoy es eso, hoy se han juntado las estrellas y somos alguno más. Y entonces aquí tenemos, ¿no?, a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días. Bueno, lo primero voy a despedir disculpas porque no sé si lo sabéis, queridos oyentes, pero tenemos mesa nueva y entonces, como todo, tenemos que ir cogiéndole el truquillo a las ganancias, puede ser que algunos estén un poquito bajito, así que hoy me oiréis más que nunca decir eso de un poco más cerca del micro, esas cosas que ocurren porque, bueno, ya sabéis, lo técnico nos ayuda, pero también nos lo pone a veces un poco difícil. Y yo, bueno, creo que hoy toca a Sergio que nos presente a nuestro invitado. Bueno, pues tenemos con nosotras a Emilio Méndez, es doctor en ciencias de la educación, director del primer congreso internacional de teatro y drama en la educación en Asturias, coeditor jefe de la revista APES, improvisador, youtuber, escritor, y hoy venimos también a descubrir y a hablar de este libro que acaba de sacar recientemente, Teatro en Educación sin Memorizar Textos, además muy bien acompañado del doctor también Tomás Motos Teruel. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Te cuento una cosa ya sin que me preguntes nada. Adelante. Perfecto. Mira, estoy aprendiendo inglés ahora. Bueno, mejorando y tal, ¿no? Como siempre hay que mejorar. Y tengo un profe de inglés y me dice, hostia, el verbo get, dice, este es difícil de traducir. ¿Qué significa? Bueno, muchas cosas, tantas que no te puedo, que nadie te lo sabría definir muy bien, porque sirve para todo, ¿no? Y eso dije yo, hostia, molaba ser eso, ¿no? Hacer tantas cosas que no fueras ninguna, y por tanto pudieras ser todas. Has dicho un montón de cosas que hago, pero no soy ninguna de ellas. Maestro, claro, sí que doy clases y tal, pero no me considero maestro. Improvisador, improvisé, pero no me considero improvisador, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sé es que estoy aquí y con ganas de compartir este momento. Bueno, ya, no sé si preguntarte entonces, ¿qué te consideras? Pues mira qué guay esa pregunta, ¿eh? Facilísima además. Hace tiempo una persona me preguntó, si fueras un pez, ¿cuál serías? Y dije, hostia, porque yo tengo una característica, que es que me lo tomo todo muy en serio. Cualquier cosa me la tomo muy en serio. Demasiado en serio. Y dije, déjame pensarlo. Y lo pensé mucho. Y pensé, decidí, digo, un pez normal. Uno que está por ahí, que hay un banco de peces lleno de cientos de peces, y uno de esos, pues eso. ¿Qué me considero? Pues, iba a decir Emilio, porque tú te refieres a de las cosas que hago, ¿no? Pues mira, hay una cosa que últimamente sí que me gustaría tal, que es artista. Artista. Eso engloba todo. Claro, exacto, ¿verdad? Sí. Es, además, puedes ser artista en muchísimas cosas diferentes. Claro, y en el arte está ya implicado todo, claro. Está la investigación, está también la pedagogía, de algún modo, también. Está la mirada, sobre todo la mirada que tienes del mundo. Y yo creo que la mirada que tengo siempre ha sido más desde un punto de vista artístico que analítico, aunque también, pero como bien dices, estoy de acuerdo que es ese concepto de artístico que me engloba todo, sí, sí. Fíjate que con nada que me preguntes ya me enrollo muchísimo. O sea, si quieres saber algo, date prisa, porque si no, no te voy a dejar hablar. Pues antes de que te pregunte nadie, yo tengo una duda que me acaba de surgir, que a lo mejor es una tontería, pero ¿en qué contexto te pregunta alguien qué clase de pez eres? Es que me encanta la pregunta. Claro, pero es que porque yo he tenido una vida que me he relacionado con muchos hippies. Entonces ya se entiende perfecto. Y artistas, claro, ¿qué te va a preguntar un artista? ¿No? ¿Qué quieres ser de mayor? No, te pregunta qué clase de pez quieres ser. Claro, yo pensé mucho, el pez espada, la ballena, no sé qué. Y digo, no, un pez normal, con que fluya, ya sirve, ¿no? Pues eso. Bueno, y hay una cosa importante de la que todavía no hemos hablado, que es que hay una nueva academia de teatro en la ciudad. Eso es así. Una academia en la que tengo muchísima ilusión, porque... ya que estamos en Radio Crash, que por cierto estoy feliz de estar aquí porque es una radio mitiquísima de Asturias y es una, nunca había estado y es una pasada. Ya que estoy aquí voy a decir que esta academia, de alguna manera, quiere ocupar un espacio que creo que es necesario. Creo que la tendencia social, política, educativa es muy peligrosa. Y creo que es necesario que haya espacios en los que las personas se encuentren físicamente y por medio del movimiento, de la improvisación, de mirarse, de dialogar y del arte. Entonces sí, en la calle Río Eo, número 55, Gijón. Anuncio ahí, perfecto. ¿Y Academia de Teatro? O cuéntanos un poquitín. Sí. Es curioso, como todo. Os dais cuenta que no contesto a nada de lo que me preguntáis, ¿no? Todo es sí. Como por aquí y por allá. Todo fluye, como los peces. Sí, es que es así, porque realmente no puedo contestar muy concretamente, porque yo llevo mirando locales desde hace tiempo, desde hace 1000 años. Y vi este local que está en calle Río Eo, número 55, Gijón. Enfrente del Instituto Montevil. Ya sabéis que ahí está el Colegio Montevil, el Colegio Saber Ochoa. Y dije, hostia, esto es perfecto, increíble. Este lugar es maravilloso. Y luego es un lugar muy abierto, con unos ventanales. Y me enamoré un poquito de él, ¿no? Dije, qué guay este sitio. Le veo como posibilidades, muchas, todas. Como lo que decía al principio del verbo get. Aquí se puede hacer de todo. Entonces, hay que, en la tarjeta, lo dices porque viste la tarjeta de antes, claro, que te metí ahí a traición total. Bueno, lo dije porque ya estás empezando realmente a hacer sesiones, a hacer talleres y bueno, me interesa el tema, partiendo no solo de que, claro, el concepto de las clases de teatro que ya existen en gran número de sitios es ven y vamos a hacer teatro, pero parece que arrancas de una forma diferente, ¿no? Bueno, yo a veces me preguntan, oye, ¿no hay sitios en Asturias para hacer teatro y tal? Sí, hay sitios, hay muchos sitios y muy chulos. Por ejemplo, el Huerto, Zigzag Danza, que son unos cracks absolutos. Viesques Wood también. Claro, Taller 3 en Oviedo, joder, estos mitiquísimos. O sea, hay cosas magníficas y tal. Efectivamente, el enfoque de la academia no es tanto hacer teatro. Fíjate que efectivamente hemos publicado un libro que se llama Teatro en Educación sin Memorizar Textos, porque y propone 78 maneras de hacer teatro sin memorizar textos. Y a veces nos han dicho, claro, es que vosotros estáis en contra de que la gente memorice textos para hacer teatro. Y no es la idea. De lo que estamos en contra es de que se tenga el prejuicio de que solo de ese modo se puede hacer teatro. Entonces, en esta academia, más que dar un texto, memorizarlo y representarlo, que está perfecto, como hay muchísimas otras maneras, y claro, apelan mucho a la creatividad, que esa es una palabra clave en la academia y en, yo creo, en la educación y en la vida, pues vamos a explorar, a experimentar. Y respondiendo a la pregunta de antes, empezaremos abriendo grupos de gente joven para que vengan a hacer teatro de este modo, que no deja de ser una manera de jugar y de poner a prueba pues tu creatividad y de encontrarte con otra gente, etcétera. Un poco, digamos, para compensar la tendencia de las nuevas tecnologías que están, yo creo, haciéndonos tender hacia el individualismo más feroz, claro. Entonces, con esta idea nace la academia. Es como este lugar, creo que es necesario, y ahora vamos a ver cómo lo rellenamos, pero nada más entrar allí el tercer día, invitando a gente, artistas, actores, tal, hostia, molaba aquí hacer no sé qué, tal, y si abrimos esto y la gente pasa por fuera y hace, y entonces ya te da para soñar, que eso también es importante. Claro, y un libro muy específico, ¿no?, dirigido a educadores, educadoras, profesores, profesoras de educación formal e informal. ¿Qué salud crees que tiene la utilización del teatro y el drama como medio para la educación en Asturias? ¿Crees que, entiendo que lo has escrito porque crees que es un libro necesario, pero crees que no se utiliza más como técnica educativa porque la gente no tiene formación, porque no tiene seguridad, porque no creen en el teatro, porque no es una forma clásica, no parte de una formación previa en las universidades y en los másteres de educación? ¿Qué es lo que está pasando en la educación? Jolín, claro, esa pregunta es muy compleja, yo creo. Lo primero, yo creo que la educación actualmente tiende a una cosa muy rara, yo creo. Bueno, no hay más que leer la ley para ver quién la dicta, ¿no?, que son los poderes económicos. Y entonces, el día que el teatro sirva para hablar en público y vender productos, marketing, cursos de debate, toda esta, iba a decir porquería, y lo creo, ¿no?, una porquería absoluta, que está, bueno, estamos fijándonos hacia Norteamérica constantemente como modelo. Yo no lo creo esto, no creo en ello para nada. Entonces, claro, lo hablábamos antes, ¿no?, el tema de que en la educación la gente está desbordada, estamos desbordados, desbordadas, y es complicado meterte a experimentar, a buscar nuevos caminos. La ley nueva, o sea, como que te empuja a ello, ¿no? Pero es complicado. Yo veo a la gente, veo una tensión social que va a las familias, va a los niños y las niñas, va al profesorado, y estamos viviendo en eso. Yo es lo que percibo. Hablo con muchos profes y muchas profes, y todo lo que veo es estrés, agobio. Entonces, claro, bueno, vamos ahora a hacer un experimentar con el teatro, está la mierda. Déjame solucionar, apagar este fuego que acaba de surgir, porque un niño ha pegado a otro, porque este ha insultado a tal, y aquí el examen, la programación, situaciones de aprendizaje, Yo creo que es una locura. Supongo que estamos en un lugar del péndulo. Creo que la historia es un péndulo, va hacia un lado, se extrema, pasa por el medio, pero como en esa tendencia va en una dirección, vuelve al otro extremo y poco a poco creo que ganaremos el equilibrio, o eso espero. Y en algún momento tendremos como tiempo y tranquilidad para, pienso yo, espero, vamos, para replantearnos la educación. Y en ese lugar creo que el teatro y el arte en general, la mirada de las personas que hacen arte, pues creo que va a ser importantísima. Y luego lo que decías de la universidad, pues sí, pero claro, es que es muy raro todo, porque en la universidad, en magisterio, por ejemplo, bueno, en formación de profesorado, no me refiero a Asturias, me refiero en general, el 80-90% de la gente que da clase nunca ha dado clase en las aulas de primaria y secundaria. Entonces, y yo creo que estoy siendo generoso, creo que más todavía, va por separado, yo creo que está muy separado, va paralelo. Entonces hay una carrera universitaria que tú tienes que empezar con 18 años, tienes que tener claro que quieres ir a dar clase a la universidad, y luego está el profesorado, que está en otro lado, y hay una falta ahí de tal. ¿Y qué pasa? Que hay unas asignaturas que hay que impartir, organización del centro, no sé qué, vale, pero teatro no está, y se ha ido perdiendo de las leyes. Hasta 2006 estaba en la ley, y ahora ha quedado como replegado ahí por música, educación física, lengua. Hablo en primaria, ¿eh? En secundaria está el bachillerato de artes escénicas, pero bueno, nuevamente, ¿quién imparte esa asignatura? La gente de filología. Es una locura, la verdad, el tema del teatro. En Argentina el teatro está en las escuelas desde los años 90, es una asignatura. Claro, yo creo que en Argentina, por ejemplo, que he estado allí y tal, y que en esta conversación a lo mejor alguien puede comentarnos algo más. Yo no tuve teatro en el colegio. Eso dice poco a favor de tu edad, o yo mucho, ¿no? Soy muy viejo ya. Exacto. Pero acabé en el 90 el instituto. Claro. Y teatro, música, nada de eso. Nada, ¿eh? Nada, nada cultural. Fíjate, pues qué pena, porque en los años, en el 92 creo que fue, si no recuerdo mal, porque estos días hemos tenido aquí en Asturias a Esther Trocho, que es una maestra de Mendoza, y estuvieron peleando para meterlo en las escuelas primarias, ¿eh? Primarias. Claro, por eso no coincidió. Pero yo pienso que en Argentina, que no sé qué piensas, hay como culturalmente una fortaleza que hay aquí muchísimo. No tenemos. Yo, por ejemplo, con 23 años me apunté a un taller de teatro que duraba un año en un centro municipal, y ahí en todos los centros municipales hay 20-30 talleres de diferentes cosas, de baile, de música, de teatro, y pues me apunté a ese curso, hice todo el año, preparamos una obra a fin de año, estrenábamos y ahí acababa el curso. Pero allí tienes cursos de teatro por todos sitios y escuelas de cine. La gente va mucho al teatro. En la Avenida Corrientes tú vas por ahí y te encuentras 20, 30, 40 teatros, y todos con diferentes obras de teatro, musicales, dramas, comedias, de todo. Sí, sí, y teatros gente, grandes, pequeñas salas. De todo, sí. Librerías abiertas hasta las 12 de la noche, la gente charlando. Yo flipé. Muchos cafés donde sí, literarios, cafés donde hay teatro, cafés donde hay charlas de intelectuales. Bueno, hay mucha vida cultural. Claro, y yo creo que la vida cultural tiene que ver con una mirada política que es socialista eminentemente en Argentina, y que aquí también, en teoría, vamos en esa línea, pero que se va perdiendo. Yo lo veo así, se va perdiendo. Y cada vez más, ¿no? El auge del capitalismo y de las ideas neoliberales que están metiéndose y que están... Joder, mira, me encontré con un chaval al que le había dado clase hacía 10 años y me dijo, usted me dio clase y tal. Y le había dado clase con 9 años y él tendría ahora 16, por lo tanto 7 años o así, 8 quizás. Le dije, hombre, ¿qué tal? Le di mi teléfono y entonces le dije, mándame un mensaje, hombre, y tal. Y a los 15 días, hombre, mira, Emilio, tal, es que tengo que decidir que voy a estudiar y no sé, ¿qué opinas? Y digo, no sé, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Y dijo él, bueno, por un lado tengo la opción, y me dijo literalmente esto, pienso en ser bombero, que se gana bien, dijo literalmente, que se gana bien, fue su comentario, o emprendedor. Esas dos cosas. Y le dije, ¿pero emprendedor de qué? Dice, no, emprendedor y tal, porque bueno, veo que ahora es un poco que lo que se gana dinero es con emprendedor. Y digo, tío, emprendedor no es nada. ¿Qué es emprendedor? Digo, si me dijeras, pues yo quiero vender tablas de surf porque me mola el surf y veo qué tal. Y claro, perfecto, increíble. Yo voy a hacer una academia. Yo estoy emprendiendo. No creo que sea malo emprender. Pero ese marchamo que nos han, como las vacas, ¡pa! Hay que emprender. Hay que ganar dinero, hay que ser rico, hay que triunfar. Sí, todo va así, todo es el dinero, tío. No hay que hacer lo que te guste, claro, ni hacer lo que disfrutas haciéndolo. Y lo malo es que al final vas pensando tú que lo que te gusta es aquello que da dinero. Dices, bueno, entre las opciones que dan dinero, esto es lo que yo quiero hacer, es mi sueño, me gusta. Pero si el dinero no importara, cambiaría radicalmente la percepción nuestra de todo el mundo, pero creo que las nuevas generaciones, pues hay ahí inoculado un virus que es gravísimo. Entonces, bueno, creo que el teatro, volviendo a la pregunta de hace media hora, el teatro creo que sería muy importante, pero no el teatro para aprender a hablar en público, para aprender coaching, no, yo creo que el teatro para aprender, para recuperar potencialidades humanas como estar en presente, mirarse a los ojos, compartir, escuchar, dialogar, bajarse de una idea que tienes, es decir, cooperar, llegar a acuerdos, ser creativo, creativa, iniciar una movida que se te ha ocurrido y terminarla conjuntamente. Joder, esa es una pasada. Yo creo que el teatro, vamos, debería estar en las escuelas de muchísimas maneras, como asignatura y como metodología también. Sí, sí, sí. Claro, porque a mí me parece que pasa también como nos pasa a la gente del medio ambiente, que dicen, bueno, por ejemplo, el reciclaje, eso para los de biología, ¿no? El teatro parece que solo es una técnica para la gente de filología hispánica o es una materia de departamento y que no puede salirse de ahí, ¿no? Y sin embargo, claro, se habla mucho de neuroeducación, de educación emocional, y es que las técnicas de teatro y el drama es una magnífica forma de llegar a la emoción, de producir emociones y de adquirir unos conocimientos desde una forma mucho más allá que la repetición, ¿no? Claro, a veces no, el profesorado dice, voy a trabajar las emociones. Entonces, bueno, hace cosas, ¿no? Como por ejemplo poner en clase unos platitos con caras, ¿no? Es decir, pon la pinza con tu nombre, como te sientes hoy, no sé qué, tal. Entonces tú, digamos que le dedicas un tiempo a las emociones de ese modo. Está perfecto, pero el teatro ya lo estás trabajando. Es decir, ¿puedes trabajar las emociones? No, haces teatro y todo eso va detrás, todos esos beneficios a todos los niveles, es que es una pasada. En el libro hablamos de 5 objetivos y están en la portada, ¿no? Que son expresión, fíjate, expresión. Es que eso es imprescindible. Y el alumnado pasa por primaria y secundaria muchas veces sin hablar, y hablar no es expresarse necesariamente, sin moverse, hay un déficit en la educación en relación con la expresión. Y el teatro, imagínate, es todo expresión. Voy a aprovechar para hacer una pregunta y sobre todo para echar un cable a mis compañeros y compañeras de filología. Entonces me he sentido interpelado. Y voy a decir que yo creo que aquí también hay un problema a la hora de también coger y, ¿sabes?, poner la responsabilidad en el profesorado que de filología, porque aquí sí que voy a hablar desde mi experiencia, no nada más castrante, la formación universitaria de filología. Quiero decir, muchos compis después de eso ya no querían ni leer. Básicamente porque lo que hablabas tú, ¿no? Muchas veces todo ese sistema universitario está tan alejado del mundo, es un elitismo, ¿no? Que al final te separa incluso de algo tan fundamental como es la emoción dentro de una obra, ¿no? Incluso en mi gran debate, muchas veces incluso dentro de la filología, es, bueno, pero vamos a ir más allá de cómo está escrito el libro, ¿no? La idea, lo que trae. Y era, no, eso no es importante, es cómo está escrito, cuál es la figura que está ahí, qué es el eso. Entonces, muchas veces cuando hablamos de teatro o de la importancia de poner el teatro en las clases, ahí vas a depender muchas veces del entusiasmo que le queda, si le queda al docente, ¿no?, a la hora de ponerlo en marcha. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que al profesorado le queda emoción después de tanta burocracia, que no burocracia, y después de todo de haber sobrevivido a ese sistema? Claro, sí. Es que eso es muy clave lo que planteas. Estoy muy de acuerdo. Lo primero que... Sí, totalmente, vamos, una estatua, un monumento para el profesorado, eso sin duda. Es el sistema el que falla, no el profesorado. Vamos, yo siempre que trabajo con y hablo con profesores, profesoras, digo, lo hacemos de puta madre. Y hay que decirlo, porque ya está bien de hablar mal de la educación pública, que la educación pública lo hace de putísima madre. Y habría que ver la educación privada y concertada. No creo que llegue al nivel, ni de broma. Es más, y esto es importante que se diga, que hay cosas mejorables, hombre, claro, sí, pero que el trabajo que se hace ahí es muy riguroso, con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas. Lo que me parece un error es que se hable de que el profesorado son héroes, los profes son héroes, heroínas. Claro, porque tú, claro, ¿tienes vocación? ¿No tienes vocación? Lo que tengo es vida, joder. Yo no quiero dedicar 100 horas al día a esto, ni quiero ni debo. O sea, entonces el problema no es que el profesorado tenga una actitud mala, porque dices esto y dices, mira, un vago, eres un vago, le digo, puta. No es un vago, es un profesional. Y yo quiero dar clase de menos horas, quiero dar menos horas clase, quiero decir. ¿Por qué? Para hacerlo bien. Joder, no para, es decir, no, este año doy, imparto 9 asignaturas. Y porque, bueno, tuve que negociar, iba a dar 11 asignaturas, siendo tutor de primaria. 11 asignaturas. Es un error, porque al final, ¿cómo haces eso? La gente dice, claro, tienes las tardes libres y no sé qué. Sí, las tardes libres, no, es verdad. Porque aparte yo también tengo una vida. Quiero decir, quiero hacer teatro, quiero quedar con un amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Un cafetín? Es decir, aparte del trabajo, y no queda tiempo. Entonces, yo no creo que haya que poner en valor el entusiasmo de la gente ni la dedicación. Creo que hay que pelear por mejores condiciones y que se ponga en valor el trabajo que se hace y que se mande más peña a los centros, porque yo lo que veo aquí es un plan para ir eliminando la educación pública nuevamente por las ideas neoliberales. Ahí están los estudios, salen constantemente. La educación pública, bueno, acaba de salir un estudio que en Asturias somos de comprensión lectora por encima de la media europea, muy por encima. Bueno, esas pruebas a mí me las sudan en lo negativo y en lo positivo. Pero suelen ser negativas, ¿no? Informe PISA, el PILS, el TILS, 1000 pruebas externas. Entonces sale, los centros de educación pública, tal, la educación pública no funciona. Y eso va calando. Claro, yo tengo experiencia en la educación privada. Las pruebas esas, en la educación privada, se preparan específicamente como si fuera la selectividad o la PAU, como se llame. Es decir, se está una semana preparando eso. En la educación pública es más serio la cosa. Estás dando clase, no te pones a hacer eso. Entonces todo es una mentira muy gorda y yo creo que esto o se cambia y que el propio profesorado y la gente implicada, las familias, tienen que pelear, yo creo, por... Tenemos que empezar a decir esto que estoy diciendo yo y no hacer como veo a veces en Facebook. Joder, el otro día vi en Facebook, hace 3 meses, una madre, una señora, que es amiga mía, muy maja, y pone una foto de unos deberes que mandó el profesor a su hija o hijo. Para empezar, eso ya no me parece bien. ¿Qué coño es esto? Bueno, y dice, me parece muy mal estos deberes. Profesores, por favor, ¿qué opináis? ¿Qué es esto? Pero no te lo pierdas. Un montón de profesores criticando increíble lo que hacía la otra. Muy mal. Porque además no me parecía criticable. Simplemente eran unas reglas formales para que el alumnado aprendiera a escribir y a tal. Por ejemplo, decía, en las cuentas matemáticas hay que dejar 2 cuadraditos entre cifra. ¿Para qué? Para que no te líes, tío. Para que luego no te líes. Es un truco muy sencillo que yo les digo a los niños. Pero puesto por escrito, y a las niñas, pero puesto por escrito, yo hablé luego con esta señora y le digo, ¿por qué esto te parece tan mal? No, porque esto coarta la creatividad. Y digo, no es así. No es la creatividad no es eso. La creatividad no es hacer lo que te salga a las narices. La creatividad, precisamente, por definición, es aprender a superar obstáculos. Entonces, si yo te planteo un esquema, luego tú sé creativo o creativa con esto. Es decir, si yo te digo, haz así las operaciones, pruébalo, y a lo mejor, a mí me ha pasado, niños y niñas que lo hacen de otra manera, y dices, perfecto. No, perfecto. Pero niños y niñas que ves que fallan siempre por eso, coño, les ayudas, porque el maestro, la maestra, el profesor, profesora, ahora está de moda hablar de acompañantes. Que me decía, por cierto, Esther Trocho, decía, en Argentina un acompañante es un score, ¿no? Alguien que va, fíjate, ¿no? Acompañantes. Pues yo no me gusta eso. A mí me gustan maestros, maestras, porque los maestros, maestras acompañan, pero también enseñan. ¿Por qué es tan mal enseñar? No lo entiendo eso yo. Si un niño no sabe subirse a la bragueta, no le puedes enseñar, tiene que experimentar hasta que lo encuentre. No lo entiendo eso. Me estoy ya poniendo, ya me enfado, ¿os dais cuenta, no? Pero es verdad, es una tendencia y cada vez hay más casos de los niños y las niñas pegando a los profesores y todo, ¿no? No, no es así. Yo creo que hay que entender dónde estamos. Es un lugar de aprendizaje y todos tenemos que pensar sobre esto de manera seria. Y termino con una cosa que decía Dewey, John Dewey, el pedagogo, ya hace 100 años, decía... Hablaba de la educación nueva ya hace 100 años. Él fue uno de los impulsores de la educación por proyectos, etcétera. Y decía, no podemos cometer el error de plantear una nueva educación que solo se base en negar la anterior. ¿No? Hay que plantear algo. Y yo, si fuerais a mis clases, veríais que los niños y las niñas gozan de gran libertad, que decir que hay, todo se basa en la creatividad. Pero si un niño... te viene y te da una hostia, pues tienes que decirle, perdona, no me des una hostia. Esto es, no puede ser. Porque ves que yo no te doy una hostia, ¿no? En fin, cosas muy básicas que creo que hay que replantearse. Por lo tanto, creo que estamos en lo que decía antes del péndulo, extremando un poco la visión, de una visión muy castrante que hemos vivido como alumnos y alumnas, yo creo, hacia otra visión... que estamos en proceso, simplemente. Claro, y entonces, volviendo a lo que acabas de comentar de tus clases y de tus formas de dar clase, ¿te consideras un maestro autodidacta o en la facultad en la que tú estudiaste, en tus estudios posteriores, ¿Has encontrado, digamos, unas guías que te han llevado, te han capacitado para tener esta forma de educación que tú promulgas? Porque además creo que el libro nació a raíz de tu tesis doctoral, ¿no? Sí. Antes os cuento una anécdota que es muy divertida. Yo escribí el libro con Tomás Motos Teruel, Tomás Motos, que tiene escritos, pues, 25 libros de teatro y educación. Fue mi codirector en la tesis doctoral y es, bueno, uno de los... Es más, cuando estuve en Argentina, un día entró a un ensayo de teatro alguien con un libro de Tomás bajo el brazo, y yo dije, coño, Tomás Motos. Dijo, sí, no, aquí manejamos muy bien. Y digo, ah, es mi codirector de tesis. ¿Qué? ¿Lo conoces? Pues sí, claro, es mi codirector de tesis. Y entró otra gente por la puerta y dijo, vení, mira, estamos con alguien que conoce a Tomás Motos. O sea, vamos, Tomás es una referencia, ha estado en la universidad muchos años, en las aulas 30 años, es un crack y una persona increíble. Cuando estábamos cenando después de defender la tesis doctoral, bueno, de presentar la tesis doctoral, le dije, me acerqué, me senté a su lado en la cena y le dije, a ver, Tomás, tengo que hablar contigo. Quiero ofrecerte un proyecto y creo que debes aceptarlo porque va a ser bueno para tu carrera. Y dije, claro, se descojo, ¿no? Porque, claro, la broma es que obviamente se la suda totalmente a Tomás. Ya, es decir, ha hecho todo, ¿no? Y yo, es mi primer libro. Y fue muy bonito porque él me dijo, bueno, genial, pero quiero decirte antes de que me digas nada, que digas lo que me digas, te voy a decir que sí. Que eso es muy guay, ¿eh? Y lo hicimos. Y el libro, en la tesis doctoral, yo siempre, me preguntabas por la formación mía, yo siempre, sí, me he considerado un poco raro. Por ejemplo, de repente toco la guitarra con los niños y las niñas y me dicen, ¿dónde aprendiste? No, aprendí por mi cuenta. O el piano también. Lo que pasa es que yo soy obsesivo. Pero no es, o sea, no es un comentario al aire, es que soy obsesivo de verdad, soy perfil obsesivo, lo cual, aquí tenemos a una psicóloga y sabe que eso, joder, tiene cosas buenas y cosas horribles. Por supuesto. Claro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, me he entrenado mucho en que cuando algo me preocupa no me destruya la puta vida, por ejemplo, por darle vueltas. Pero para hacer cosas, pues viene muy bien, porque las haces todas las que quieres. Por ejemplo, el local, la academia que hemos abierto, de calle Ribadeo, número 55, en Gijón, pues, bueno, hemos puesto el suelo, una pared la he cargado, no sabía y le pedí a un tío, le contraté a un tío para que me enseñara a cargar paredes. Entonces cargué la pared y ahora ya sé cargar paredes. Pues eso, todo es así. Y toda mi formación es así. Me metí en arte dramático porque dije, bueno, es lo que me apetece hacer, pero en la improvisación pues empecé a hacerlo yo a mi manera. Luego conocí grupos de improvisación porque ha sido mi tesis es sobre eso, y luego el doctorado pues lo relacioné las dos cosas que tal, las oposiciones me presenté por primera vez con 39 años porque dije, bueno, soy maestro, habrá que probar esta experiencia. Y la saqué directamente, entonces, las oposiciones. Entonces, no me lo esperaba para nada. Y ahora, pues eso, dices, maestro, yo, pero es que no me veo yo muchos años maestro, por ejemplo. Es que quiero aprovechar, ya que hiciste ahí, claro, quiero meter la cuña porque me encanta que haya gente que por fin meta esta mirada de que no cualquier condición psicológica tiene que ser peyorativa por per se, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que cualquier condición que tengamos puede ser un infierno o puede convertirse en una herramienta que nos saque de ese infierno y nos lleve a otro lugar mejor, ¿no? Cualquier problema de salud mental también implica una serie de fortalezas que tenemos que machacar. Y volviendo a la salud mental, que ya lo que es preguntarte cómo podemos utilizar el teatro para cuidar la salud mental de los niños está clarísimo, pero yo me voy y a otro tipo de educaciones, y cuando ya salimos del sistema escolar, el teatro nos puede ayudar muchísimo a cuidar nuestra salud mental. Somos una sociedad súper enferma mentalmente. ¿Cómo podemos ir integrando el teatro los que ya no estamos en el cole? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde buscamos? Pues tengo una idea buenísima. Academia de Teatro, calle número 50. Es que dijiste que estamos con una población joven, algunos ya peinamos canas. Pero tú eres joven, la gente no te está viendo, pero eres muy joven, de espíritu sobre todo. No, pero no, empezaré con grupos jóvenes, pero también abriré, porque ya hay, yo voy a la carta, digamos, porque hay gente que, oye, harás un grupo de adultos, y me lo han dicho 3 o 4 personas ya, pues sí, lo abriré, o sea que muy bien. Yo, el teatro es una palabra como... mira, lo estoy leyendo en el libro, ¿no? Y está en mayúsculas, y es eso, una palabra en mayúsculas, ¿no? Pero al final, todo empieza en el juego dramático, y al final es jugar, ¿no? Jugar. Estaba pensando antes que estábamos en la cafetería, previamente, y estábamos ahí charlando un poco, bla, bla, bla, y pensaba yo, porque a mí me gusta mucho... por ejemplo, ahora me estáis preguntando a mí, pero me gusta mucho, aunque no lo parezca, preguntar y escuchar, ¿no? ¿Cómo ciertas cosas impulsan relaciones humanas de un tipo u otro? Por ejemplo, estábamos en la cafetería, bueno, y tal, y cual, y pascual, vale. Pero el momento en que... sería raro, ¿no?, que en la cafetería... oye, ¿qué piensas de la educación? Sería raro, pero no imposible. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se pregunta de cosas densas? Porque socialmente no es así. Se habla de cosas super, más superficiales. Ah, tú eres maestro. ¿Y cómo ves la educación? ¿Cómo? Hostia, así sin conocerte. Es muy raro. Entonces, esto viene a cuento de jugar, ¿no? Yo creo que jugamos poco y creo que es muy importante no perder la capacidad de jugar. Y jugar lo puedes hacer constantemente. Por ejemplo, antes nos dijiste una frase que decían en tu pueblo en Granada y decíamos, a ver, espera, vamos a sacarlo, vamos a tal. Podría haber sido, ¿y qué significa eso? Pero juegas. Es muy importante jugar, yo creo, y tomarse la vida como un juego. Porque lo puede ser. Entonces... creo que hay que dar un paso atrás para compensar o enfrentarse a esa potencial enfermedad de la sociedad que tiene que ver con eso, con la prisa y con hacer muchas cosas y lo que decíamos antes, el dinero, que las cosas que hagas sean para algo. Yo creo que es más guay eso que decimos de ¿qué hiciste en verano? Joder, pues no hice nada, chaval. No hice nada en verano, te lo juro, es que no hice nada. Me pasé el verano yendo a la playa, por la mañana iba a correr, por la tarde me ponía a leer un libro, y luego, bueno, fui al teatro mucho, tal. Vamos, no hice nada, es la hostia. O sea, todo lo que es algo, pensamos que es nada. Es como muchas veces que se dice, hostia, el teatro a mí me encanta porque me sirve para desconectar. No, no, te sirve para conectar. Desconectas todo el resto del tiempo. ¿No? A mí es algo que tenemos todavía reciente, ese confinamiento maravilloso de hace poco, y todavía nos pesa mucho sobre los hombros, ¿no? Es una cosa que me llamaba la atención durante el confinamiento. La gente se sintió tan nerviosa por hacer cosas que se agotó la harina para que todo el mundo hiciera bizcochos, porque había que hacer algo. Y realmente lo que a la mayoría nos salvó el confinamiento fueron precisamente las artes. Quiero decir, todo el mundo entonces recurrió al teatro, al cine, a la música. De repente pasaban cosas tan llamativas como que veías que gente colgaba en internet manualidades para hacer con tus hijos, porque la gente no sabe relacionarse con sus hijos más allá de los deberes o más allá de una actividad. Y a mí me parece que fue un momento que se puso sobre la mesa cosas súper importantes como la salud mental, como la importancia de las artes, como el autocuidado, y de repente no aprovechamos esa ocasión. Me parece terrorífico que hayamos perdido esa ocasión de aprovecharlo. Bueno, ya que he hablado tanto yo, te voy a preguntar, si te parece. Primero, ¿por qué crees que las artes ahí surgieron con tanta fuerza? Pues yo lo más triste es que pienso que como tenemos esa mentalidad capitalista productora, como mucha gente no tenía nada que producir, pensó, esto es ocio, tengo que llenarlo. ¿Con qué se llena el ocio? Con arte. Que es lo que me parece más triste, que es algo... básico. Operativo, básico, de piñón fijo, que es lo que me parece triste. Yo creo que realmente mucha gente lo buscábamos porque nos llenaba, pero porque nos llevaba porque necesitábamos llenarnos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no trabajara, es que yo trabajé el triple de lo que suelo trabajar. Entonces necesitaba no esa desconexión, sino esa conexión más que nunca. Y a mí el teatro me salvó de muchas cosas, porque estaba en un momento en el que realmente necesitaba repararme mucho a mí misma. Pero lo que yo veía era eso, que la gente buscaba eso, como tengo hueco que llenar, ¿con qué lo lleno? Con lo que lo llena la gente. Con el arte, ¿no? Vamos a pasar el tiempo. Que se me haga esto más rápido, que me aburro. Y eso sí que lo veo triste, muy triste, como mirada social. Y se perdió, dices, se perdió una oportunidad. Yo creo que sí. ¿Y por qué se perdería? ¿Qué pensáis? Porque hemos vuelto otra vez a producir. ¿No? ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a la velocidad y... Pero ya no es como antes, porque has vivido esa otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la gente está un poco enfadada, estamos enfadados, enfadadas... Y más nerviosos, porque es como un camino, es como la rueda del hámster, ¿no? Es que ya antes estabas y decías, tengo un coche nuevo, tía de puta madre, conseguí mis sueños. O una tele de curva de esa que es curva, que eso fue una moda y caló, chaval, y la gente compraba esa mierda. Y ahora ya no las venden. Y yo le pregunté, ¿por qué no venden eso? No, pasó de moda. Pero antes era lo que había que comprar, ¿no? Pero ahora yo creo que ya pienso yo que aunque sea de una manera no muy consciente, yo creo que la gente ya no está tan dentro de la rueda, ya se ve un poco desde fuera en la rueda, pienso yo. Entonces ya es más difícilmente aceptable levantarse todos los días a las 7 de la mañana, que eso es lo peor que hay, madrugar. ¿Eso quién coño lo inventó? Florentino Pérez no madruga. Mentira, Florentino Pérez madruga más que todos. Porque ese es, digamos, esto a lo mejor me denuncian por decir estas cosas. Bueno, luego lo cortamos en un abrazo. Ese concepto maravilloso de la España que madruga, que oímos en los debates políticos y demás, ¿no? Y lo dice un tío que hay que hacer el debate a las 12 para que llegue. No, pero que la gente esa, Florentino, hay que cortar esto también, ¿acordaos? Madruga más que nadie, porque son gente que lo que tú decías, no tienen otra vida más que producir y ganar dinero. Y ganar dinero y poder. Para poder utilizarlo cuando mueran. Sí, total. ¿Para qué? Sí, bueno, pero mientras que lo tienen, les confiere un estatus y viven de eso, claro. Al final el dinero implica poder. Y el poder es algo que mucha gente ansía. Ahí voy a ser el elemento disruptor. Menos, a lo mejor, voy a no meterme en ese jardín. ¿Pero qué ocurre con la gente que se dedica a las artes y no les pagan porque es su vocación? Quiero decir, porque estamos hablando, ¿no?, del tema capitalista y tal, como una parte negativa, y ciertamente nadie va a negar sus elementos negativos, pero yo creo que el arte también tiene, el que además sea crítico con ese capitalismo hace que se la metan, con perdón de la expresión, doblada, porque de repente sea, no, te gusta la música, con eso vives, ¿no? O tú estás creando y bueno, pues es que es arte. ¿Cómo voy a pagar por el arte? ¿Cómo voy a pagar por cine? ¿Cómo voy a pagar por...? Entonces ahí, con este tipo de conversaciones, quería dar un poco de toque, porque hay un elemento que la gente coge con estos argumentos, lo llevan al extremo, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa perversa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Claro, por ejemplo, es el rollo este de... Joder, tú eres de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes un coche? ¿Cómo tienes no sé qué? ¿Cómo compras una ropa? Joder. Vives en este mundo y eres lo más... tratas de ser lo más consecuente posible. Y claro que hay que cobrar por hacer arte, porque el valor en esta sociedad que se le da a las cosas por el dinero, pero eso también es una jaula. Es complicado, es un tema complicado, la verdad, porque yo, por ejemplo, me dediqué al teatro, o sea, tuve mi compañía unos años, me dediqué a eso y hacía lo que me daba la gana, o sea, no jamás, digamos, el entorno me condicionó para producir una cosa u otra. Pero cuando ya llevaba un tiempo, me acuerdo de estar en un ayuntamiento, no diré cuál, y decirme la programadora: vinisteis con dos obras, una era más superficial, más cómica, y la otra era más profunda, o sea, era, bueno, más corrosiva, bueno, en fin, era más, sí, más corrosiva, más comprometida socialmente. Y entonces dijo ella: jo, la verdad que estuvieron muy bien, pero la próxima que traigáis, que vaya más en la línea de la primera, es decir, de la superficial. La segunda, bueno, más bien la primera. Y yo, vale. y me fui caminando, esto es así como fue, y pensé, a ver, ¿qué puedo hacer yo que vaya en esta línea para que esta tía me contrate? Y en ese momento dije, hostia, ya está, esto es el fin. O sea, tengo que adaptarme a esto, ¿no? Y cerré mi compañía y nunca más hice teatro con ella. Claro, y luego con el teatro y quizá con otras disciplinas artísticas pasa una cosa curiosa, que es que como a la gente le llega, tiene ganas de hacerlo, como se puede ver en el futuro éxito de la academia que está en... ¿Dónde? En la calle Ribadeo, número 55. Ahí está. ¿Cómo se te olvida el número, Sergio, si es tu edad, 55 años? Entonces, claro, nadie se le ocurre ir a un ayuntamiento y decir, bueno, necesito arreglar este edificio público, voy a contratar un obrero amateur que me lo hace más barato. Sin embargo, sí que pasa decir, yo quiero hacer esto, quiero amenizar las fiestas locales, pero no me quiero gastar 1.000 euros, entonces voy a tocar a los grupos amateur de la zona a ver si me lo hacen por 100. Entonces, claro, las personas entre las que me incluyo, que hacemos teatro amateur, en nuestro caso también por contar historias, o sea que esa alcaldesa no nos llamaría nunca, por tocar a la gente, por tocar la fibra sensible, pero también como propia forma de autocuidado, de llegar a tener una salud mental y un desarrollo social, pero no somos profesionales sino vivimos de ello. Entonces está esa disyuntiva de quiero hacer teatro, quiero que la gente lo vea, me llaman de un ayuntamiento, qué guay, pero también, ojo, porque claro, yo no puedo decir voy gratis o me voy a tirar abajo porque quiero hacer esto que tú me estás pidiendo, cuando hay mucha gente que quiere vivir de ello, que tiene una preparación, unos estudios, una formación y un entrenamiento, y que tiene derecho a tener unos sueldos dignos, ¿no? Eso no pasa con otras profesiones, y sí que pasa en el mundo del arte y más en el teatro. Claro, porque esa otra gente son profesionales. O sea, dices que tienen una preparación, una dedicación, claro, se han profesionalizado y se dedican a ello. Pero bueno, yo creo que sí que pasa. Mira, por ejemplo, voy a hacer una obra en casa, ¿no? Dices, llamo a una empresa o llamo al primo de no sé quién, que tal. Cada vez pasa más, ¿no? El tema este de buscar los atajos. Y este tema del amateurismo con respecto a la profesión, el profesionalismo del teatro, es un tema importante, sí, sí. En Asturias ha habido siempre como mucho debate con esto. Y es lo que tú dices también, yo pienso que cada uno tiene que saber qué lugar ocupa. Yo aquí no voy a meterme mucho porque no he pensado mucho sobre ello. Pero sí que, por ejemplo, pienso que hay compañías amateur que tienen unos cachés muy elevados. Entonces de repente funcionan como profesionales, pero no tienen las cargas económicas o las tal que tienen los profesionales. Claro, que tienen que dar de alta, que tienen que pagar ensayos, que tienen que una serie de gastos que en el amateurismo no se tienen. Y entonces, claro, se pueden abaratar los cachés, aún así se elevan. Y entonces un ayuntamiento dice, pues esta gente son 15 actores, actrices, y cuesta, por decir algo, 800 euros. Y los otros son 3 actores, actrices, joder, y cuesta 2.100. Está claro, ¿no? No sé qué decir, es complicado, porque yo he sido profesional y he sido amateur. Y no lo sé, no sé qué decir, de verdad. Ya, tiene cojones, que no sepa qué decir con todo lo que hablo, ¿eh? Pero no increíble. Sé. Y bueno, hablábamos antes de la carga de burocracia y una cosa que me pasa a mí, que vengo además de la educación no formal hacia la formal. Yo empecé primero en la educación no formal, educación ambiental, y una siente primero que, claro, cuando uno hace educación no formal, la gente que acude a la educación no formal, a la academia, va por propia voluntad y, por tanto, per se, pues es una cosa más agradecida y no tiene la burocracia que tiene. Pero, claro, ¿qué tendría que hacer la educación formal para que los profesionales como tú, que entiendo que estás abriendo una academia de teatro porque hay algo que a ti te llama, que puedes hacer ahí, que no puedes hacer en la educación formal, ¿no? Sí, no sé, claro, no sé bien. Es lo que os decía antes, yo de repente esta academia la abro sobre todo también para dar pábulo a un impulso artístico por mi parte. Es decir, yo quiero volver a hacer teatro y quiero construir desde el arte cosas, quiero investigar y entonces necesito un espacio y lo abro. Y luego lo de la academia viene porque, ¿sabes por qué viene? Principalmente porque llevo varios años ya dando clase a niños, niñas, personas adolescentes, y cuando los dejas de tener en clase, ya no les das más clase, y ellos y ellas quieren, oye, ¿y no das clase en algún sitio y tal? Entonces, también por ese eco que he tenido durante años, y es así, hay gente que le he dado clase hace 5 o 6 años que dice, oh, mejor acá, pues me apunto segurísimo y tal. De alguna manera también es una manera de mantener la relación con gente con la que te has relacionado de manera creativa, artística, en un entorno definido, ¿no? Darle un lugar, un tiempo y un espacio. Eso por un lado en lo que respecta a la academia. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema educativo? Joder, pues sí, quitar, yo creo, agilizar el tema de los papeles. Eso lo veo clarísimo. Y no cambiar la ley cada 2 años o todos los años. Imagínate. Porque todos los años se cambia la ley, exacto, empezar de cero. Sí, 1990, 2006, 2013, 2022. Eso, la diferencia de Argentina siempre es la misma ley. Lo sé, lo sé. Y siempre aprendes lo mismo y siempre es todo igual. Pero que es aquí también es lo mismo, lo que pasa es que al final le cambian el nombre. Exacto, y las exigencias. Cambian el trabajo al profesorado, se lo complican cada vez más y tiene que dedicar más tiempo a los papeles que a dar clase. A eso voy. Claro, entonces lo primero, quitar eso, quitarlo. Y quitar la educación privada. Claro, sí, pero debería ser pública toda. Quitar la concertada, ¿no? Concertada y privada. Bueno, yo la privada. La educación no debería ser un negocio. La educación es algo básico en una sociedad y debería ser universal, gratuita. Pero bueno, es un gran negocio y es una forma de lavar cerebros también. Y lo malo es la tendencia, que vamos a eso y se está debilitando lo que teníamos. Y más la educación religiosa. Ese es el cáncer de esta sociedad, pero bueno. Acabamos con un tema que da casi para una hora más o para 2 horas más de programa. Sí, pero no nos queda tiempo. Abristeis un melón ahí a última hora, pero ya lo cerraremos otro día. ¿Qué tal si terminamos un poco con la esperanza en medio con este escenario tan apocalíptico que estamos poniendo? La esperanza. Pues sí. La esperanza es el hermano o la hermana mayor de la confianza. Yo creo que sin esperanza no podemos tener confianza. Y creo que la esperanza va en una dirección, que es dejar las putas tecnologías, Netflix, móviles, todo, que yo tengo móvil, no tengo Netflix, pero bueno, entiéndeme, y volver a encontrarnos, como ahora mismo, charlar, jugar, relacionarnos, abrirnos, no cerrarnos, y no tener tantas mochilas de cosas, es decir, opiniones, no sé qué, no, abrirnos a hablar, a dialogar, y de ahí construiremos. Yo creo que la esperanza va por ahí, por quitar todo lo que hemos llamado progreso y volver a encontrar, reencontrarnos con lo que somos, seres vivos que están. Bueno, pues como nos ocurre siempre, nos ponemos a estar súper a gusto y justo cuando ya más a gusto estamos, pues se nos acaba el tiempo, porque así es la caja diáfana. Bueno, da las gracias a nuestro invitado Emilio, vete apuntando en tu agenda que te volveremos a traer, no tenemos la menor duda. Muchas gracias por traerme, de verdad ha sido muy guay, sois gente genial y esto es lo que hace falta, decíamos, la esperanza, esto es lo que hace falta, lugares así. No, muchas gracias. Aprovecho también, ¿no?, a saludar a nuestra compi Begoña, que no ha podido venir, pero que, vamos, se muere de ganas por poder volver otra vez a estar con nosotros en presencialmente. También, bueno, pues Eva, muchas gracias por venir. A vosotros. Jorge, que estaba ahí en un momento más apasionado y, claro, ahí ya le habíamos tocado la patata. Bueno, un tema pendiente. Eso, para el siguiente, Jorge, para el siguiente de ahí a desbocar. Muchas gracias, Sergio, por... Muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues yo soy Pat y encantado también de estar en un día maravilloso, porque ya sabéis que a mí lo de la lluvia me encanta. Así que disfrutad de este domingo y nos volveremos a ver en las ondas, pues próximamente. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. I'm close to my Hola, ¿qué pasa? Es viernes 19 de mayo y está...